18 años. Esta historia continuará. 94.5. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde. Por solo 75 centavos, activa tu paquete de navegación ilimitada al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Vox FM enciende, Vox FM enciende. Vox FM enciende, Vox FM enciende. Vox enciende. Se llama Modern Talking y es con el que abrimos la emisión de 1900 ayer, correspondientes a esta fecha. Estamos a 19 de octubre ya, 19 de octubre, increíble, el mes que todo lo descubre, así decían, octubre, todo lo descubre, aunque con el cambio climático eso ha pasado a ser nada más que una leyenda urbana, ¿sí? Octubre todo lo descubre debido a los traviesos vientos que solían irreverentemente levantar las faldas que solían también usar como prenda de vestir las mujeres. Ahora pues las faldas escasean, ya no hay mucho que descubrir, ni tampoco para los vientos. Además, era la época que esos mismos vientos servían para encumbrar las piscuchas. Y además, también eran los vientos que se llevaban el tufo a bolsón, porque para muchos significaba este mes de octubre la graduación del colegio. You know you'll break my heart when I want you close that door, 'cause I know I won't see you anymore. Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right 400 years. Don't pour your love out on me, honey. Take my heart, my soul, my money, but don't leave me been good to you. What about that brand new ring? Doesn't that mean love to you? Doesn't that mean anything? If I threw away my pride and I got down on my knees, would you make me beg you pretty please? Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right 400 years. I wanna do. I've got love enough for two, but I'll never use a girl if I don't have you. Don't pour your love out on me, baby. If you do, then I think that maybe I'll just lay me down right 400 years. Don't pour your love out on me, honey. Take my heart, my soul, my money, but don't leave me drowning in my tears. Don't pull your love, cantando Hamilton, Joe, Frankie Reynolds, con una gran carga de recuerdos para tratar de limpiar un montón de neuronas, y eso es de lo que se trata este programa 1900 ayer aquí en Vox FM, y llega al mundo gracias a nuestro servidor www.voxfm.com. Si usted tiene la aplicación para su cel o para también la computadora de iTunes, nos puede sintonizar. Busque allí en iTunes, o si no, entre a la página de Facebook de Sergio Gallardo y allí encontrará el enlace adecuado. Tres formas de comunicarse con nosotros. Número uno, correo electrónico 1900ayer, todo en minúscula, sin ningún número, 1900ayer@yahoo.com. Esa es la primera. La segunda, el teléfono 2223-0172. Código de área, ya lo saben, el 503 para los que nos llaman de extranja, todos los que están en el extranjero. Además de eso, lo pueden hacer también por, a ver, el correo, la página de Facebook de Sergio Gallardo. Entran allí, van a encontrar, a ver, en la foto de mi perfil, si estoy ahí con candado y toda la cosa, le dan doble clic, el acceso es público y ahí encontrarán el logo de 1900 ayer con margaritas y el símbolo de paz y amor. Hoy, pues, vamos a tener muchísimas cosas, muchos recuerdos. Por ejemplo, en el año de 1973, este día precisamente, era festivo para David Bowie porque sacaba su séptimo álbum. Se llamaba Pin-Ups y en la portada tenía la foto de él con Twiggy, una de las supermodelos de aquella época, anoréxica. sí, bulímica también, así, ay, era un palito. Ahora, las melodías que tenía allí David Bowie no eran de él, sino dedicó a sus rolas favoritas, por así decirlo. Y entonces dijo él, ah, no, miren, voy a hacer una colección de las cosas que a mí más me gustan, y entonces eso va a ser los pin-ups. Tenía varias melodías que formaban parte de sus recuerdos infantiles en Inglaterra, muchas de las canciones que aquí no pegaron, pero entre las que sí pegaron tenía esta versión de una melodía de The Who, I Can't Explain, No Puedo Explicarlo, álbum Pin-ups, 1973 en la memoria por estos días, 19 de octubre del 73, así es. Año de 1973, en esta fecha salía al mercado el álbum número 7 en la colección de David Bowie, llamado Pin-ups. Contenía covers de sus canciones favoritas, entre ellas la que acabamos de escuchar, de The Who, I Can't Explain. ¿Qué hora? Temprano son las 9:14, como amaneció así nubladón, siento que como que están algo perezosos, vaya, está bien, tranquilos, el teléfono ahí está tranquilo esperando a la orden 22230172, a la hora que su merced decida pedirle permiso a una pierna para mover la otra, estirarse y empezar a discar, y ahora ya no hay de disco, ¿verdad? Ahora solo se puya y ya estuvo. 22230172. Además de eso, pues ya saben, la página de Face de Sergio Gallardo, a donde ya están llegando los saludos. Vamos a echarles una leidita dentro de unos momentos. Mientras tanto, acabamos de poner un cover. Vamos a poner otro cover. Una cancioncita que en el año de 1980 estuvo estacionada en el puesto número 2. No llegó a ser número 1. 2 semanas. Cover de algo que salió en el año de 1966. been paying every day. La llevaron más alto que los que originalmente la grabaron. Lo grabaron los Four Seasons en el año de 1966. Esta fue la versión del 80 con Spinners. Y a propósito de 1966, era el año en que estaban en apogeo The Four Seasons, los que grabaron originalmente I've Been Working My Way Back to You. Y también hicieron de esta un clásico. Te llevo así, muy dentro de mí, bajo mi piel, ay, ay, ay. Begin. Whoa! era de la música que mi amigo Lito Cruz calificaba como música para la hora de la visita. Claro, él tenía el turno de 8 a 10 de la noche y era la hora de la visita, que generalmente en aquella época duraba hasta las 9 de la noche, hora en que ya el papá, que se había puesto en un sillón estratégicamente colocado para andar chaperoneando así a media distancia, ya bajaba el periódico y empezaba así, como implicando que la visita ya tenía que ser, que ya tenía sueño. Bueno, música de la hora de la visita, en un día como hoy tendríamos que decir música para andar empiernado. Bueno, y hablando de música de esa, voy a poner una canción que es viejísima. Digo viejísima porque la original se hizo en el año de 1940, en la época de las grandes orquestas. Y hubo grandes orquestas que la interpretaron, como la orquesta de Tony Martin, la orquesta de Glenn Miller, que cantaba con él, Ray Ebert se llamaba el tipo, y también la de Tommy Dorsey, que tenía como primera voz a un flaquito así, de los que de apodo le ponen cuerpo hechucho, Frank Sinatra. Frank Sinatra la cantó con la orquesta de Dorsey y la volvió a grabar en el año de 1960. Y este fue el arreglo que él le hizo. Pero la estoy poniendo así de muestra nada más, porque esta canción, que reitero, fue hecha en el 40, pero vigente hasta ahora. Fools rushing where angels fear to tread. 3 años después la incluyó Rocío Dúrcal en una de sus películas. La película se llamaba La chica del trébol. Y la canción Mucho más. Mucho más que a nada te amaré. Un sueño sin final será la vida junto a ti. Mucho más te adoraré. Tan inmenso amor te hará feliz. Pero la que les ha gustado a ustedes mucho, mucho, mucho, mucho es la versión que hizo el rey Presley, Fools Rush In. Fools rush in where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Wise men never fall in love, so how do they know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. I felt my life begin. open up your heart and so let this foolish in. So open up your heart and let fools rush in. Los tontos se enamoran, creo que fue como la dieron a conocer en aquel tiempo cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, mis pasos dejo y mis pasos doy, porque les decía que esta canción es viejísima, pero se tendría que llamar algo así como Los Descabellados se atreven, sí, porque los descabellados se atreven a ir a lugares a los cuales ni la Llorona se acerca. Ese es el contenido y el mensaje de esa canción. Fools Rush In, cantada por Elvis Presley. Y hace poco oí una grabación de Elvis Presley, un cover. Hay un montón de gente que cree que hacer covers es pecado y le vive sacando a los grupos nacionales. Aquí está la original, cuando muchas veces los nacionales han hecho un cover mejor todavía, pero cada cual con su onda. Y estaba hablando de Words de los Bee Gees, que la hizo también Elvis Presley, y precisamente en el año de 1995-94, por allí, 95, hubo un señor que dijo, voy a hacer un grupo y quiero un grupo con muchachos así guapetones para que hagan caer a las muchachas que forman parte de ese mercado juvenil. Y entonces puso un anuncio en el periódico solicitando talento, al igual que lo hizo en otro tiempo el que se inventó los Monkees, con un anuncio en el periódico. Llegaron los bichos, y los bichos irlandeses todos se juntaron, estaban bonitos, lógicamente, entonces lógicamente viene con las muchachas, fueron a comprar los disquitos porque ellos cantaban su poquito y además estaban guapetones. En el año de 1996 lograron ellos tener su primer éxito a nivel internacional allá en Europa con una canción de Robin, Barry y Maurice Gibb, The Bee Gees. Ah, los muchachos se llaman Boys On. Su versión para Palabras. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story. Words and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. Words de los Bee Gees en la versión de los Boys Own, y hoy llega temprano el primer desafío para la araña y sus amigos. Vaya, primero ponle el volumen un poco menor a tu aparato, por favor. ¿Ya estuvo? Ok. Ahora, contame, ¿cuál es la canción que vos querés oír? Aquella que dice, oh, baby. Mira, pueden, si hay una que dice Louie Louie o Baby, así dice. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Louie Louie, oh baby, yeah, ah, vaya pues. Ya sé cuál es la que vos decís. Vos decís una que canta. No, no le pongas tanto volumen, no, tranquilo, que no vas a hacer pedazos. No oís. No oís, bueno. De repente, va hoy sí dale volumen para ver si es esta. Va. No suena la caramba. Vaya pues. Estos son los Kings, aunque con los que pegó fue con los Kingsmen. Y también con un señor, es su himno de batalla. Primer reto solucionado por la araña. Louie Louie de The Kingsmen. ¡Ja! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La vida hay que vivirla así, gozando plenamente el instante sin andarse adelantando. ¿Por qué digo esto? Ay, ay, ay, ya les voy a contar, pero antes escuchemos qué me tiene que decir el 22-23-0172. ¡Aló! Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Por aquí es que estamos hablando ahí de cover, Sergio. Fíjate que hay un programa que dan ahí en uno de los canales de cable que se llama Helix. Es una de ciencia ficción. Y entonces que a veces ponen canciones de los 70, digamos. Ajá. Inclusive ponen mucho bossa nova. Y el tema es, al final es con un organito Hammond clásico de los 70, ¿verdad? Ajá. Entonces, fíjate que hace poquito pusieron una de Tears for Fears, que se llama Love War. Espérame. Déjame que te escuche bien. ¿Me dijiste que pusieron una de quién? Tears for Fears, que se llama Mad World, o sea, mundo enloquecido, Mad World. Mad World, ajá. Pusieron la versión, un cover que hizo un fulano que se llama Gary Jules, del 2001, y la otra es del 83. Ajá. Entonces, lo importante sería oír, tal vez, las canciones son cortitas, pues, y a ver si podemos oírlas, tanto una como otra, Sergio, aunque sea un pedacito ahí de estos de Tears for Fears. Vaya, pues. Hicimos las canciones. Está en aquel álbum que se llamaba Tears Rolls Down, de que tenía un sol amarillito ahí en la portada, que era lo mejor de Tears for Fears, ¿verdad? Poco te falta para mandarme de una vez el enlace, fíjate. Ya, entonces, a ver si las podemos escuchar el cover y la versión original de Tears for Fears, ¿verdad? Aunque sea un pedacito, sí. Y una segunda cosa, no sé si puedo mandar un mensajito también. Man. Yo digo que siempre saludé hasta allá, alguien allá en la Florida. Ajá, a montón de gente saludo. Este señor nos hacía allá por el 77-78 escuchar la música los días viernes de 7 a 10 de la noche en la S. La música de las grandes bandas, porque no íbamos en la programación normal. Ajá. Estamos hablando de Jethro Tull, Genesis, Pink Floyd, Emerson, Lake Palmer, Rice, etcétera, ¿verdad? Sí, todo lo que no era comercial. Y no, era no comercial. Ajá, correcto. No comercial porque no se escuchaba la música. Sí, no se escuchaba, ahora, correcto. Entonces, ajá, este señor formó parte, si no me equivoco, del Clan López, de Joey, de Vani y Mikey López. Estaba Mikey, ajá, estaba Joey. Era el que ponía la música los viernes y algún jueves o algún sábado, estaba ahí de 6:30 a 10 de la noche. Entonces lo recordamos. ¿A quién? Nos inculcó ese tipo. A Mikey. Músico, pues, y, a ver qué tal, tal vez podemos ir aunque sea ahí en You and Me, de los Moody's, ahí tal vez, porque se puede también, ¿verdad? Para acordarnos de los López, de Mikey, de Joey y de Ronnie. Ronnie, correcto, sí es. Vaya, pues. Y era Mike el que colocaba esa música, lo esperábamos la siguiente semana, la época en que se iban las luces, ¿verdad? Pero ahí estábamos con el telebox de tres baterías con el herradero. Ah, de los aguantadores, así. Ajá, un celestito. Sí, un celeste, así cuadradito. Bueno, en realidad medio rectangular, ¿no? Y se llamaba aguantador porque aguantaba con todo. Sí, de tres baterías y con el roderito para andarlo llevando hasta ahí cuando íbamos al baño. Sí, porque tenía una subasa, una suborejona de la que correcto, te servía. Sí, plateadito, era el roderito que tenía, sí, también. Entonces, el saludo para Mike hasta donde estés, pues entonces. Vaya, pues. Podemos ir las canciones, entonces. Y gratos recuerdos de tu aguantador de Telebox. Correcto, de la época, entonces. Vaya, pues. Feliz día. Gracias, entonces, ¿oíste? Vaya, con gusto. Bueno. Y antes, bueno, ya a este le estoy prometiendo aunque sea un pedacito, y también le prometí a alguien que me llamó un pedacito. Estábamos hablando antes de agarrar la llamada telefónica de que hay que vivir los instantes a su debido tiempo. Estamos en el mes de octubre. ¿Qué se vive en el mes de octubre? Pues el encumbrar piscucha, el andar buscando la vara de Castilla, el papel de China y el chunche ese para hacerle la cola a la tal piscucha. O también ver qué se va a hacer para las vacaciones, porque salía uno de las vacaciones del colegio en el mes de octubre. Pero este hombre, en el mes de octubre, me está pidiendo algo que nosotros esperábamos hasta su debido tiempo, pues, porque jamás, jamás, jamás íbamos a hacerle una carta a Santa Claus en el mes de octubre. ¿Cómo va a hacer eso? Me pide las crismas. Y estamos en octubre. No, viejo, tranquilo. Tranquilo, pero aunque sea un pedacito, ¿viste? Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone. ahí viene Rudolf. Se han alborotado los locos, me llama alguien y me dice, Sergio, Sergio, está lloviendo, digo, está nevando, poneme a Dana. Ay Dios, estamos hablando de Christmas en el mes de octubre. Los locos sí que se siguen alborotando, pero le juro, esto es lo último que pongo de Christmas en el mero octubre. No puede ser. Solo porque me cae bien la María Caramba, la pongo. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. la hallaste? Miren, sí, ya la hallé. Yo no soy el loco, ustedes... Quiero ser el primero en desearte una feliz Navidad. El Grinch. Vos estás sí, cada vez más ya loco. Una feliz Navidad. Sos un subvertor del orden establecido también, mira. Aquí en El Salvador, acordate que ya en septiembre comenzaron a desempolvar las cosas navideñas que les sobró del año pasado. Y andate al centro y ya están las guías también y todos los adornos. No, hombre, no puede ser. Sí. Ya el próximo sábado voy a llegar a Éxitos Musicales con gorrito rojo, ¿viste? Y a ver si bueno, para Éxitos Musicales ya podés llegar a tu... Y a ver si me consigo a la Merry Christmas. Correcto. Vaya pues. Gracias, pues. Dios. Pues me pidieron que me echara un ¡ho, ho, ho! Vaya, ojalá que haya salido bueno. No le digo, pues usted es loco. Si yo peor que le sigo la corriente. ¡Ho, ho, ho, ho! Nada que ver. La la la la. No, definitivamente hay que ponerle punto final a esta loquera. Creo que el cambio climático les está afectando y me lo están pasando. Así que es octubre, mes de los vientos. Solo falta que comamos un popo de mayo en octubre también. No, hombre, no es así la cosa. 1900 ayer. Me niego rotundamente a poner más canciones de Navidad, aunque me digan, es que al cliente hay que mantenerlo satisfecho. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete Abunde, paquete Abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete Abunde, por solo 25 centavos. Activa tu paquete de mensajes ilimitados a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Chocolatina Salud presenta tu dosis de diversión. ¿Sabes qué hace una vaca con los ojos cerrados? Hace leche concentrada. Chocolatina Salud, en nuevo empaque Loncherita Pack. La dosis perfecta de risas y sabor que no necesita refrigeración. Con calidad Tetra Pak. Gran venta de pasillo en Carrión. ¡Sí! Gran venta de pasillo. Del 15 al 19 de octubre en todas nuestras tiendas. Con miles de artículos en descuento. 30% de descuento adicional en todos los artículos en oferta marcados con etiqueta roja. No pierda la oportunidad de comprar en esta gran venta de pasillo. Del 15 al 19 de octubre. Carrión. Somos los primeros en moda. Yo amo a Tecla. Yo amo a Tecla. Yo mi día lo comienzo corriendo en el Café Talón. Ah, es que nosotros sí nos echamos la mano. En mi ciudad me sobran lugares para disfrutar. Ah, no, hombre, si vos sos tecleño, sos mi hermano. Yo soy tecleño y llevo a Santa Tecla aquí en el corazón. Tenemos el corazón en Tecla. Plaza Merliot. Tenemos 20 años. Tenemos de todo. Yo amo a Tecla. yo amo a Tecla. Y a esto tengo que añadir, ahora podés ser parte del primer sitio web hecho por tecleños. Ingresa en amotecla, así, amotecla.com. Y subí tus fotos desde la app o desde las redes sociales agregando el hashtag amotecla. Me niego a responder el teléfono porque me da miedo que me van a pedir otra canción de Christmas. ¿Aló? No, soy el loco que desencadenó todo esto de la Navidad. Ah, no. No, yo te corto de inmediato. Adiós. Porque... No. Ajá. No quiero darle las gracias porque hasta mi mamá está llorando de la alegría. Vaya, pues, está bueno. Pero es Carlos Bonilla y quiero que me considere su amigo y su fiel oyente. No, locos así no quiero, gracias. Porque para locos ya basta conmigo. Bueno, gracias, Sergio. Vaya, pues, okay. Saludos a tu mamá. Bueno, gracias. Vaya, pues, ay. Con este empezó toda la loquera, que ya se termina, definitivamente. Bueno, quiero enviar saludos, entre otra gente, a ver, José Luis Sánchez Alfaro, quien temprano me puso fieles, como siempre, camarada, esperando la hora de 1900 ayer y de las pupusas. Feliz domingo, bendiciones, dice Francisco José López. Mario Héctor también me puso tempranito, que él estaba siempre listo como buen Boy Scout, esperando la hora cero. Saludos, Sergio. Por favor, poner You've Got a Friend de Carola King, la Carola Reyes. Bueno, con gusto vamos a ponerla en la cola. ¡Ah! Y esta es buena noticia. Guillermo Linares desde Glendale, California. Fieles con las pupusas y con 1900 ayer. Y también saludos desde Miami. Quiero enviar un saludo grande a mi hermano Miguel, que estuvo de visita con nosotros esta semana, allá en Miami, Florida. Jorge de León es el que escribe y él es el que nos hace un favor y aquí lo añade. Hoy también estaremos grabando el programa para agregarlo a la creciente colección de podcasts de 1900 ayer. Si usted quiere durante la semana escuchar el programita, o si se lo perdió, o cualquier cosa, o quiere volver a escuchar la música navideña, pues cuando termine el programa, en la página de Facebook de Sergio Gallardo, estará el enlace para que usted pueda ir al sitio en donde lo puede volver a escuchar. Bueno, a ver, vamos ahora a hablar del año de 1997, cuando un muchacho, que si yo les digo Glenn Buxton, guitarrista, ustedes me van a decir ese a saber quién es, pero si les digo que él formaba parte de la banda de Alice Cooper, ya dicen, ah, vaya, ya me imagino. Además, él fue coescritor de dos de los grandes éxitos de Alice Cooper. Uno se llamaba Elected, elegido, y el otro se llamaba Schools Out. Un día como hoy, en el año de 1997, él se descuidó y a la joven edad de 49 años, pues resulta que el señor se fue al otro potrero. Entonces vamos a conmemorar esta fecha acordándonos algo de lo que él nos dejó. Buxton, dije que se apellidaba, miembro del grupo de Alice Cooper, y es algo de lo que vamos a estar recordando este domingo. ¿Qué más vamos a estar recordando? Pues ya les voy a decir cuando regresemos al programa, después de haber escuchado la de Elected. Ahí va. Oh, de la herencia musical del guitarrista estadounidense Glenn Buxton, quien un día como hoy murió de neumonía por descuidado. Él formó parte de Alice Cooper y compuso Elected, y también esta de La Escuela Se Terminó. Sí, eso sucedía en el mes de octubre, ¿se acuerdan? Socando para que no lo mandaran a las Olimpiadas. Increíble, cuando uno está adentro lo que quiere hacer es salir, sí, ya no volver jamás a la escuela ni al colegio ni nada de eso. Y ya después, cuando tiene que enfrentarse así a la vida real, dice, ay, ojalá volviese en esos tiempos cuando era totalmente irresponsable, tan irresponsable que la única responsabilidad que tenía, que era estudiar, no la cumplía. ¡Ah! Tiempos aquellos, y nos estamos acordando de un montón de gente que por estos días está teniendo ya su encuentro cercano del tercer tipo al juntarse nuevamente con sus excompañeros de colegio. Me enteré de gente, la Teresita de Mestre se vino desde España para juntarse con su promoción del, creo que fue el, ¿qué? El 84... ¿sí? ¿O no? O 74 debe haber sido, en la Asunción. Ah, si usted tiene así saludos para sus compañeros y lo está haciendo, écheme una llamada y ahí parlamos. Hablando de llamadas, antes de que se me olvide, este es el Gary Jules, Gary Jules y su Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Go

inconfundible la voz que identificaba Tears for Fears. Chao, chao. A ver si le atino, porque me dijeron de una canción y me cambiaron el nombre según yo me cambiaron el nombre, porque me dijeron que era, a ver, ¿vas a pedir canciones de Navidad? Buenos días le de Dios, estimado. Ay, bendito, Sergio. Bendito sea Dios, mire, cada vez que contesto el teléfono, boom, boom, boom, me hace el corazón de la angustia. No, para nada, la locura, nada. ¿Verdad? Pero le habla la esposa de Carlos Bautista, Lupita. ¡Ay, Lupita! Al fin se atreve. ¿Qué pasó? ¿Mandó al hombre al ¿cómo se llama? ¿Al mercado? No, se hace el difícil. ¡Ah! Sí, porque hoy no me ha puesto, creo que, o no he visto últimamente, en los últimos 10 minutos, el Face, que ahí es donde usualmente me pone. Sí. Y creo que la semana pasada medio se enojó, porque como él es tan fino, que le gusta el jazz... no le gustó el mini concierto de Leo Dan, ¿verdad? La Normita. Sí, cabal, ya vi por un caminito y por poco pongo Santiago querido. A usted ponga la que quiera, niño. Estelita, qué linda que estás. Y le hablo a propósito de los festejos que tienen las exalumnas de la Asunción. Ah, qué bonito. Era pingüino campeón. Ajá. Pero soy prima hermana de Tere de Mestres. Ah, no me diga, ¿verdad que yo la vi en el Face como que había venido acá? Ah, aquí, ella está aquí justamente este fin de semana, está con sus ex compañeras celebrando la fecha. ¡Qué belleza! Sí, magnífica persona, preciosa, y si está escuchándome le mando un abrazo, un beso, ya pronto nos vamos a encontrar. Y ella nos ponía a todas las primas a remedarla con una canción de los hermanos Castro, No Quiero Vivir Para Ti. Nosotras veíamos la minifalda del uniforme, ajá, cortita, y yo, las chiquitas queríamos ser como ella, por supuesto. Sí, es que las mayorcitas eran un poco más traviesas, porque les obligaban a tener a la altura de la rodilla, creo yo, o dos o tres dedos más abajo, y llevaban aguja e hilo, y ¿cómo se llama? Se subían el ruedo, ¿no? Sí, sí. Hay fotos de ella de esa época con la falda paletoneada de la Asunción, cortita, media pierna. Ella era delgadita, entonces la lucía muy bien. Y era, wow, la prima grande de toda la primada, y queríamos ser como ella. Ay, tan muy linda. Toda la familia es linda. Yo recuerdo que solía ir a la casa de ellas allá por el kilómetro 4.5, carretera Los Planes. Justamente ahí bailábamos. Ah, nosotros íbamos a asar malvaviscos, a quemar marshmallows. Entonces usted debe haber sido de los galanes que las chiquitas veíamos. Pues tal vez, ¿verdad? Era de los viejos que llegaba y decía, vaya, tufa, bolsón, tranquilas, niñas, tranquilas. Aléjense de estos lobos, así era la cosa. Sí, porque ya veíamos que a las señoritas las iban a visitar los muchachos, entonces, por supuesto, las chiquitas nos íbamos y ya. Sí, es que el papá de ella también fue el técnico de la radio. El técnico de la radio que después tuvo Terson. Cabal. Tersonifíquese en Terson. Exacto. Ajá. Ahí compraba mis camisas Lacoste. Sí. Uh-huh. Entonces las fotos a las que me refiero, algunas son en la casa y otras son en las instalaciones de Terzo. Ah, qué bien, allá en Metrocentro. Metrocentro. Cuando empezaba Metrocentro y cerca de Terzo estaba Catay. Enfrente. ¿Verdad? Sí. Vaya, pues, con todo gusto. ¿Y cómo me dijo que le pusiera? ¿Cuál era la que cantaban? Solo Quiero Vivir Para Ti, de los hermanos Castro. Solo Quiero Vivir Para Ti, no es Solo Pienso en Ti. No, solo Pienso en solo Ti. Solo Quiero Vivir. Esa, justamente. Vaya, pues. Y la Yenka también, oye, esa se la dedico a mi esposo, que hasta se la voy a bailar. Vaya, pues. Adiós, Sergio, feliz día. Igual. Sí, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco por ti. Solo por ti, por tu amor. Te quiero, yo sé que te quiero, que te necesito, pues solo pienso

temor. Rafael Martos, digan lo que digan. Qué interesante, me encanta que las neuronas se alboroten. Dime, aló, ¿qué tal? Aló, pues sí. Estamos hablando de la inclusión femenina, cómo las mujeres se están apoderando de 1900 ayer y no importa lo que piense Carlos Bautista, me decías. Sí, que no importa, Carlito Bautista, con mucho cariño, Lorena, ¿verdad? Te habla por si me escuchas, lo siento. Pero estábamos recordando que a nuestras hermanas mayores les gustaba ese tipo de música. Yo estoy solicitando una de Sandro para recordar a mi hermana Ana Lilian, y que ahorita está en los Estados Unidos. Yo sé que te estoy viendo, Sergio. Y se llama Trigal. Y de verdad que a mí me encantó esa canción. Y recordando un poquito, alborotando las neuronas, ¿se acuerdan de las fiestas hippies? Yo iba de clavo, como bien me corrigió Sergio. Sí, porque tú me dijiste que ibas de chaperona, y generalmente las chaperonas eran las personas mayores que iban ojo al Cristo y se sentaban en su sillita y con una gran cara lo miraban a uno cuando uno trataba de darles una vuelta para acercarlas un poco más y bailar en un solo ladrillo, ¿no? Exacto. Entonces yo era el clavo y la informante de mi padre y de todos los padres de familia, de las amigas de mi hermana, y me recuerdo la fiesta hippies, y te digo, linda la fiesta hippies, los grandes tarros llenos de churros, de dulces, los bichos allá fumando afuera, así de escondidas, y me acuerdo de que usaban de unos pantalones blancos, así blancos, eran jeans blancos, ya está, y esa era la gran moda, y las bichas llegaban con unas cintas amarradas en la cabeza, lindo, lindo. Y con faldas, se usaba la maxifalda. A veces usaban maxifalda y a veces no, la mini. Esta era la fiesta hippie, acordate. No, pero también había unas que usaban larga mientras otras usaban corta. Exacto, y también eran... por esa época, creo que también fue de los hot pants, ¿no? Sí, y fíjate que me recuerdo de los pantalones porque a mí me ponían de esos, acampanados de colchón, de telecolchón. Yo me ponía mi collar hippie que era de Jacks, de flor de Jacks. Ah. De flor, así porque era chiquita, de flor de Jacks, y me ponía las corbatas de mi papá amarrando el cincho, como cincho de la del pantalón acampanado hippie, ¿me entiendes? Eran piqueteras porque eran las corbatas anchas en esa época. Ajá, yo las doblaba, bueno, yo andaba en el tono, y entonces yo era el informante. Solo decirles que, bueno, yo jamás le puse el dedo a nadie, con todo honor, porque todos los novios de ahí, todos los que llegaban, sabían de que me tenía que llevar a comer al Pips, no sé si te acordás. Sí, claro, allá frente a Fuente Luminosa, que tenían buenos milkshakes, las hamburguesas y sobre todo las papas fritas. Riquísimo, o si no, al que está enfrente a la embajada también, el otro, el que tenía un cisne. Ese no, pero ese era ya, el que tenía el cisne estaba al lado del Pits, y era más que todo para mayores porque era un nightclub, el cisne. El cisne, pero creo que temprano empezaban, mi papá me llevaba ahí también. Lo que te quiero decir, uh-huh, es que entonces lo sobornaba con la banana split, de ahí mi gordura. A eso le echo yo la culpa. Y bueno, eran buenas sobornadas. Solo recordando eso, ojalá que alguien se acuerde de la fiesta hippies. Yo por lo menos lo recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo de los turnos también, de las tómbolas, de las tardes alegres de los colegios. Y yo siempre de clavo, Sergio, siempre de clavo. Así que poneme Trigal vos. Vaya, pues con gusto. Mucho gusto, Sergio. Salud. A ti las gracias, salud. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal. Trigal, ay, trigal.

ladders in the sky. The riders do come by him if you hear one call his name. If you want to save your soul from hell and riding all the rain, then come on, change your ways with the witness you will ride. Our time has passed, let's tell her. Los jinetes en el cielo que en una noche oscura de horrible tempestad, ahí aparecían. En el show de Tom Jones, y ya que hablamos de shows, ¿se acuerdan ustedes de el show de Enrique Llana? Ella juró que lo iba a bailar. Amigo Carlos, llámeme a ver si es cierto que sí. Quiero bailar, novia, con mi bien callado, dice que no se te juegue, dice con el 1, 2, 3. Vengan chicos, vengan chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil,